fue igual, yo nunca pude opinar. Fui tuya sin reclamar y sin derecho a pensar. Perdí yo mi identidad, perdí hasta mi soledad. Pasé a ser parte de ti sin nada que decidir. Sin nada que decidir.